Y bueno, ya dejando esto, saludarlos a todos los que están ahorita en el chat. Sé que ahorita el sitio está un poquito con algunos problemas ahí, entonces ténganos paciencia porque sí tenemos algunos problemillas técnicos, pero los que nos están escuchando también nos pueden escuchar a través de Mixler, así que si tienen problemas para accesar, bueno, si nos están escuchando en el recalentado, pues también tenemos ahí el recurso del Mixler. Que es mixler.com/rcdmx para aquellos que cuando de pronto tengan ahí algún problema con el sitio. Y bueno, mi nombre es Juan Carlos Barbosa y ya estamos aquí en el Cinemás número 106, el cual pues es el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos aquí en rcdmx.com. Y bueno, pues ya pues ahora sí que ya se nos atravesó aquí un compañero, entonces pues preséntate ya de una vez. Sí, Omar. La verdad que sí, y pues la verdad es de que si todos estamos ahorita pues lamentando esta partida, porque yo creo que para muchos de nosotros cinéfilos tuvimos que haber visto una película de Robin Williams en algún momento de nuestra vida, para bien o para mal, y la mayor parte de las veces siempre fue para bien, siempre salimos con una sonrisota. Pero bueno, vamos a continuar aquí presentando a la gente. Aquí tenemos también al abuelo Kraken. ¿Qué tal, abuelo? Buenas noches. Y bueno, también tenemos esta noche también al buen Cristian. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Escuchamos, algo me falta a mí. Ay, a ver, vamos a ver si es el canal. Según yo lo había puesto en canales 1 y 2. Ay, maldición. A ver, vamos a probar de nuevo el sonido. A ver, sí, hablen, muchachos. Hola, hola, hola. A ver, hola, sigue hablando. Probando. A ver, ustedes, sí, saben. Bueno, ahí les encargo. Creo que ya se oye. Ah, ya está. Perfecto. Sí. Oh, entonces otra vez. Good morning, Vietnam. No, perdón, este fui yo. No, entonces sí, vamos a volver a presentar a la gente. Ahí disculpen las fallas técnicas. Para variar, mi Mixler me está haciendo travesuras. Y bueno, nuevamente, Omar, preséntate de nuevo ante la gente. Gracias, gracias Giovanni en el Mixler, por cierto. Ahora Omar no quiere hablar, ¿qué pasó? Bueno, está bien. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí, ya. Ya está, es que iba a hablar, pero... pero bueno, gracias a la gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio de Cinemás. Vamos a tener ahí un programa muy especial. Yo creo que a todos nos dio fuerte esta noticia, pero más adelante vamos a hablar de esto y pues que sigue ahora sí. Muy bien. Y bueno, también tenemos aquí al abuelo Kraken. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos, nuevamente. Aquí el abuelo Kraken, muy alegre de estar nuevamente con ustedes y triste por la mala noticia que, bueno, ya comentaron. Así es, y bueno, también tenemos aquí al buen Cristian. Banda, buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que se quede en este programa, va a cambiar un poco la dinámica que tenemos en los últimos, pero fíjense, de verdad que les va a gustar. Y como les comentaba, esa noticia... Sí, vale la pena mencionarla, es triste, pero hay algo que me da mucho gusto, que hace mucho tiempo pasaban sus películas, la televisión abierta para que la gente la disfrutara, que es un buen momento para checar toda la gama de películas que Robin Williams ha hecho, ya solamente él podía hacer. Entonces, quédense en este gran programa cinematográfico. Así es, ahí por cierto, disculpa, creo que Cristian tenía problemas con el internet porque ha estado lloviendo fuerte en varias partes del país y de hecho ya también está lloviendo por acá en Guadalajara. Ojalá que no vaya a tener los problemas técnicos que tuve hace unos días con el Skype, que se me empezó a caer la conexión. Bueno, algunas cosas, aquí en Guadalajara acaba de empezar a llover, ojalá que no se suelte fuerte y no haya ningún problema. ¿Ahora soy yo? ¿Qué pasó? ¿No me escucho ahora yo? A ver... Sí, se escucha. Ok, bien. Entonces, bueno, finalmente vamos a saludar al buen Submarco. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. No me escucho entrecortado, sino igual lamentable la noticia del fallecimiento de Robin Williams, pero pues ya, como comentan, más adelante vamos a estar platicando y dedicando este programa a él. Ok, bueno. Saludos y pues ahí estamos. Inviten más gente. Sí, por favor, ahí inviten a la gente. Si no se pueden conectar aquí al sitio, porque hemos tenido algunos problemas técnicos que estamos resolviendo, ya en que con lo de la Gamescom se nos empezamos a atascar el servidor de mucha información. También pueden entrar a través del mixler.com/resdmx y pues para que ustedes puedan escucharlo con calma, sin la presión de que de pronto el sitio esté funcionando bien o no, pero bueno, ya lo vamos a estar arreglando, no se preocupen. Esperemos que en esta misma semana el sitio esté funcionando perfectamente. Y bueno, vamos a pasar a las noticias. Pues bueno, ahora sí que no podemos parar de trabajar, así que lamentable lo que pasó con Robin Williams, pero no podemos dedicarle todo el podcast en este caso. Bueno, vamos a platicarlo más tarde y vamos empezando con las noticias. Vamos a empezar con una nota pues bastante interesante que hizo Sony Pictures, quienes tienen los derechos de las películas del Hombre Araña, y como ustedes saben, ahí hay un sí, yo también escucho cortado, ¿no? Pues que la conexión, tengo problemas con la conexión, muchachos, disculpa. Bueno, el caso es de que Sony está pensando en hacer otro spin-off de Spider-Man. Sí, otro spin-off, a hacer todavía más larga la espera para la nueva película de Spider-Man 3, que ya se pospuso hasta el 2018. Y quieren hacer un spin-off también entre Spider-Man 2 y Spider-Man 3. Ya ven que viene una de Venom, viene una de los Seis Siniestros, pero también quieren hacer un spin-off donde quieren colocar a un personaje femenino como protagonista. Así es, un personaje femenino. Y hay mucho de dónde. Y bueno, sabemos que en el universo de Marvel hay una gran cantidad de heroínas, aunque en el universo de Spider-Man sí es un poco más complicado, ¿no? No sé, ahí sí de superheroínas yo no conozco mucho. Yo sé que, por ejemplo, está la Mujer Araña, pero no sé si ella sea parte del universo de Spider-Man o esté en el universo de Avengers. Está también pues la Ultimate Spider-Woman, que pues es un clon de Peter Parker en la serie de cómics de Ultimate Spider-Man. Pues qué más tenemos a Felicia Hardy, la Gata Negra, que pues para muchos siempre va a ser como un fusil de Marvel a lo que es a Gatúbela. Aunque también está Silver Sable, una asesina que pues ahí pelea a veces al lado de Spider-Man. Y también está pues Silk, que es una nueva supervillana que Marvel va a lanzar en un futuro, en una línea en donde se revelan algunos secretos sobre Peter Parker y que una chava tiene unos poderes similares. Silk significa seda en español, por cierto. Sabemos que pues sí es una apuesta muy arriesgada hacer una película sobre una superheroína. Ya vimos lo que le pasó a DC con Catwoman, ya vimos lo que le pasó a Fox Studios con Elektra. Hace mucho también se había hecho una de Sonia la Roja, un spin-off de las películas de Conan el Bárbaro, que también fracasó miserablemente, y para poner todavía sal a la herida, esa película no se llamó ni siquiera Sonia la Roja en México, se llamó El Guerrero Rojo, porque pues salía Schwarzenegger como coprotagonista. Entonces, así como que siempre ha existido como que esa tendencia de que las superheroínas no han tenido éxito en los cines, y Sony está intentando hacer la apuesta, a ver si funciona. Yo digo que si fuera de la Mujer Araña, casi diría cállate y toma mi dinero siempre y cuando hagan buen casting, pero no sé qué opinan los demás. No sé, yo creo que la estructura de las superheroínas no es que sea mala, más bien está enfocada como para hacer un complemento de las historias centrales, y como para agarrar los spin-off necesitan un guión bastante bueno y saliéndose un poco de lo normal de los cómics originales o del canon. Entonces no sería una mala idea, pero no les han salido bien. Sí, es complicado un spin-off, o sea, tienes que concentrar la historia realmente que tenga referencias a la película de la que te estás haciendo el spin-off, y pues es un punto complicado, ¿no? Ya vemos. Mira, no es tan complicado. Uh-huh. Si vamos a que sea canon, el que más les queda es Felicia Hardy, es la Gata Negra, porque uno tiene la personalidad que están buscando, porque aunque le duela a Christian, estas películas están enfocadas a adolescentes, y Felicia Hardy va a ser tanto... ¿Y por qué me va a doler? sarcasmo, amor. Yo no lo entiendo. Pero what I mean. Que les va a tocar así como que sea el nuevo amor. Y aparte a la chava les va a gustar, porque Felicia Hardy, si bien es esta chava, medio delicadona, como se ha visto en, no sé, en Hunger Games, también es badass, es una chica muy fuerte, que tiene de su lado mucha personalidad. Entonces puede quedar, aparte, si ustedes recuerdan, y esto ya no es spoiler, que salió todo el mundo lo habló, y aparte no ocurre ni siquiera, es importante para la película. En Amazing Spider-Man, en la 2, tiene Harry Osborn a una ayudante llamada Felicia. Uh-huh. Entonces, sí, ya está ya más que cantado ahí. Ya lo pueden hacer. Además, Felicity Jones es una actriz muy guapa, así que no dudo que a lo mejor sí estén considerando que de pronto tome la peluca blanca, la antifaz, y se vuelva una ladrona, ¿no? Y se vuelva la gata negra. Es posible. Si quiere tener una historia buena, hace cuestión de 2-3 meses, Mark Waid, junto con un montón de artistas buenísimos, lanzó una novela gráfica llamada Family Business o Negocios de Familia, en la cual la protagonista es la hermana de Peter Parker. Ahí está también. No tiene canon y sí, pero sería muy buena historia. Estamos hablando que la historia incluso se concluye sola, no necesita más. Uh-huh. Sí, la verdad es que se pone bastante interesante. No sé, abuelo, ahí si tengas alguna opinión. Pues yo me quedo con Felicia Hardy, definitivamente tiene que salir, porque ya la vimos con una sola mujer, ¿no? Uh-huh. Hay que avanzar dentro de la historia, ¿no? No fue la única mujer de Peter Parker. Sí, eso también, y ojalá que de pronto pudieran explotar en alguna de las futuras películas esa relación que tiene Felicia Hardy con Peter Parker en los cómics, que pues ha sido como de que de pronto tienen la relación como héroe y villana, de esa relación como amorosa, pero que de pronto al no querer renunciar, bueno, algunos detalles de las identidades, que Peter sabe la identidad de la gata negra, pero la gata negra no sabe la identidad de Peter Parker, y cuando insiste en quitarle la máscara a Peter Parker dice no, y pues se enojan y se pelean, y bueno, tú sabes, ¿no? Son cosas que de pronto también retomando unas palabras de nuestro buen Kike Kabuto, todo es por el maldito dinero. Sí, maldito dinero, ojalá se eche a perder, pero pues bueno, gracias. No por menospreciar a los personajes femeninos, pero sí se necesita una buena historia que lo aporte, un buen guión, como mencionan, igual algo así que tenga el golpe necesario para poder insertarse ya la serie del Hombre Araña, algo así como lo que pasó ahorita con Guardianes de la Galaxia, que ya fácil se puede acomodar con los Vengadores. Exacto, sí, es un gran y fácilmente un mapache le puede dar vuelta a Tony Stark. Sí, bueno, de hecho en todos lados el mapache le puede dar vuelta a Tony Stark, pero Mínimo sí le da una buena cañoniza, ¿no? No, y el punto es de que, pues sí, la película tiene que tener una buena trama. No vaya a ocurrir lo que pasó con Elektra, que sí, la verdad es que Elektra es spin-off de Daredevil. Uy. Y si Daredevil era mala, Elektra es lo siguiente de mala o pésima, ¿no? Que la verdad sí dices, ah, Dios mío, ¿por qué existió eso? Muy bien. Y no, es que, y fíjate, Starscream dice que sencillamente si Sony no tiene idea de qué hacer con Spider-Man en el cine. Pues yo diría que más bien tienen un proyecto grande y de pronto como que quieren meter más elementos. Y yo digo que mientras el que mucho abarca poco aprieta, y eso puede ser un gran riesgo, ¿no? Y eso pues es lo que yo traigo ahí de pronto, lo que se me viene a la cabeza con ese comentario. Y bueno, vamos ya, más superhéroes ya no, por favor. Bueno, vámonos a algo que yo creo que en teoría es más ñoño todavía, pero bueno, así que esto dependerá de cómo vean este tráiler. Bueno, ya no pude... ¡Ay, bueno, ñoño! ¡Está increíble! Sí, la verdad... ¡No se conmovió la historia! ¡No! ¡Ah! Bueno... ¡Es increíble! Bueno, la historia... Bueno, lo que pasa es que este tráiler que se acaba de liberar la semana pasada se llama The Theory of Everything, que se ha titulado en México La Teoría del Todo, en la cual se cuenta, pues bueno, la vida de una persona que yo creo que ha sido muy trascendente en el ámbito científico, que es Stephen Hawking, pues genio británico, que no solamente ha sido capaz de enfrentar grandes teorías complicadas de resolver, que pues ahora sí, sí me digo como recortado, que teorías complicadas de resolver, incluso pues llevaba a cabo investigaciones muy poderosas, sino que también tuvo que enfrentar una terrible enfermedad que pues prácticamente lo ha postrado en una silla durante más de pues ya casi 40 años, y superando incluso una expectativa de vida médica que era solamente de 2. Imagínense la fortaleza mental de esta persona para pues para llevar todo esto a cabo, ¿no? Entonces el tráiler cuenta la vida de Hawking desde el punto de vista de su primera esposa, la cual es una historia que sí se ve que va a ser, no sé, yo no sé si va a ser que vaya a contender por Oscars, pero por lo menos yo creo que la película perfecta para que un geek y una chava que le gustan las películas románticas se junten, disfruten los dos de la película y salgan sin quejarse de que algo faltó en algún, de algún lado, ¿no? O sea, yo siento que va a tener ese lado de entender todas esas cuestiones científicas que estaba persiguiendo Hawking, y por otro lado la cuestión sentimental, la cuestión de superar los problemas, las enfermedades, todo lo que pasó Stephen Hawking. Se ve que es un tráiler muy prometedor, y bueno, no sé muchachos si tengan ahí algún comentario. Creo que en base a esta película vamos a tener una muy buena biopic. Desde ese punto, creo que Stephen Hawking es una de las grandes mentes de toda la humanidad. Creo que vale la pena que más gente conozca su historia desde el punto de vista científico, desde el punto de vista humano. Es un gran ser humano. Tiene ahí teorías medio extrañas de que si los extraterrestres llegan a la Tierra nos van a conquistar y cosas así, pero es una persona increíblemente inteligente que se quiere superar siempre, perfeccionista. La verdad, a mí me dan muchas ganas de leer la biografía de Jane Wales. Creo que te muestra otra parte de Stephen Hawking que no conoce mucha gente. A mí me conmovió muchísimo. Este individuo es sumamente interesante. A mí es uno de mis ídolos y creo que valdría la pena darle una oportunidad. Hay una parte muy curiosa en la cual te explican por qué, en el tráiler lo podemos ver, el por qué habla su computadora en un tono americano, y hasta eso, esa parte tiene que ver con la parte humana o la parte científica, es sumamente divertida. Entonces creo que promete para algo muy bueno y espero que la tengamos muy pronto. Sí, ojalá que sí. Yo siento que hasta puede ser material para los Oscars. No sé, yo siento que esta película puede ir peleando por Oscars. O ya casi lo está anunciando cantado, porque si el actor que va a interpretar a Hawking tiene un reto muy grande por delante, y si hace la interpretación de manera magistral, entonces vamos a ver una gran cinta. No sé qué opinan los demás. ¿Nati? Uy, qué cooperativos estamos todos, ¿eh? No, mira, yo cierro esto diciendo que de verdad conozcan la historia de este señor. Es un gran ejemplo de vida. Y es, si no es que de las tres, una de las más grandes mentes de toda la humanidad y de toda la historia. Entonces, aún podemos verlo, aún podemos leerlo, y en esta película vamos a poder disfrutar su vida. Entonces, no se la pierdan, de verdad. Así es. Pues sí, ya también tuvimos documentales, libros, y solo esperar la película, a ver qué tal está. Sí, la verdad es de que Stephen Hawking ha sido una gran personalidad en el mundo, en el ámbito intelectual, científico, y pues bueno, ya hasta se hizo referencia a él en la serie de The Big Bang Theory, que de pronto andaba jugando, creo que Wall Street with Friends con Sheldon, y se arman chistes ahí al respecto. Mira, aunque son bien sopes, pero Hawking es una muy buena persona en cuanto a lo que hace, en sí. cuanto al lado científico, sobre lo que mencionaba Cristian de sus teorías, pues quieras o no, sus teorías sí se, es que al final por eso son teorías, porque no las puedes ni quitar ni aceptar, y sus teorías son de las que más no llegan al punto, pero sí por eso de lo que él ha estudiado. Y pero una película del Te Soy Sincero hoy estaría muy buena, porque tiene, pues habrá que ver cómo la explotan, ¿no? No, y lo estoy diciendo porque conociendo a esta persona, se va a querer meter también en todo lo que va a hacer. Entonces va a ser mucho de yo soy, porque es en un ego que hay que aceptarlo, es bastante alto, no tengo la visión ni me gusta ver esta película. Ok, bueno, bueno, yo con esto vamos a cerrar la nota. Y vamos pasándonos a la tercera noticia de la noche, es algo rápido. Ahí para los fans de Ben Affleck, que ahí de pronto andaban ahí esperando alguna noticia de Ben Affleck. Pues bueno, respecto a su película Batman v Superman Dawn of Justice, pues que creen que Warner Bros. Ha decidido mover la fecha de la película. Como ustedes saben, está programada para el 6 de mayo del 2016, misma fecha que Marvel Studios seleccionó para el Capitán América 3. pero pues ahora sí que parece que ha dado su brazo a torcer y dijo, ¿saben qué? La vamos a estrenar el 25 de marzo del 2016, así de que la vamos a tener prácticamente para Semana Santa los mexicanos, bueno, no, y para el Spring Break los americanos, y bueno, los estadounidenses, para que no me regañen en el chat, y pues con esto, pues ahora sí que pues se garantiza de que van a jalar una buena taquilla, porque sí se ha comprobado que las fin de semana del Spring Break, como que sí, la gente sí se anima a ir al cine, y yo creo que sí puede ser uno de los estrenos más fuertes de la fecha, aunque pues también habrá que ver cómo queda la película. Pues la otra película con la que va a competir, así, abandona el Capitán América, y su rival va a ser el remake de Un Detective Suelto en Hollywood, así que bueno, ojalá que salga buena esta película y haya buena competencia en el cine. Además, va a haber nueve películas más de basadas en cómics de DC. Tenemos que se van a liberar fechas entre el 2016 y el 2020, siendo más específico, 5 de agosto del 2016, 23 de junio del 2017, 17 de noviembre del 2017, 23 de marzo del 2018, 27 de julio del 2018, 5 de abril del 2019, 14 de junio del 2019, 3 de abril del 2020 y 19 de junio del 2020. Yo creo que para esas fechas seguramente ya algunas de las películas hasta van a estar canceladas, pero bueno, eso ya dependerá del éxito de las películas de Marvel Comics. Y pues no sé qué opinen de este cambio de fechas, que yo creo que para Marvel es un win, no sé. Mira, yo lo hay que saber, claro. Creo que todos lo pensábamos en cierto momento, porque si sí, Batman y Superman era la secuela, que no sé qué. Ya dijeron que no, que la secuela de Man of Steel vendrá mucho después. Esa es una de las también de las noticias que se incluyeron ahí. Que pues, ya, al final no sería el chiste, una secuela de Man of Steel. Pero bueno, sobre todo lo demás, si han visto la película de Chicken Little, sabrán que al inicio, cuando empiezan a decir que el cielo se cae, hay unos perritos que saltan desde una banca, así que déjense matar. Así me imagino a DC con sus películas y a Warner, en serio. Ven que Marvel dice, el cielo se les va a caer, y van corriendo en la banca. ¡Ah, no! Así es como es en este momento. Sí, la verdad es que... Sí, bueno, como que no tienen un proyecto bien ensamblado. No, como que no hayan la fórmula para terminar de armar el universo de DC. Están viendo a ver qué pegan. Pues sí. Pues básicamente yo siento que ahí como que de pronto DC dijo, bueno, pues ya vamos armando un universo cinemático DC, pero pues necesitamos también una fecha sólida para que Superman v Batman funcione. Y pues como dicen, pues parte puede decir, DC le tuvo miedo a Marvel, pues puede ser, pero por otro lado también yo creo que es ¿cómo se llama? Decir que ya tiene un proyecto de 9 películas y todo eso es como decirle a DC, ok, posponemos nuestra película, pero ya tenemos ahí un proyecto y vamos a lanzar 9 películas en los próximos 4 años para que ustedes sientan que también nosotros podemos meter presión, ¿no? Pero pues primero hay que ver si funciona. Y por cierto, ahí comenta Crush Dan que a él lo que le preocupa si fuera DC Comics, que es que hablan más de un póster de la película, de la competencia, que de los trailers de la película. Pues es que lo malo es de que, pues, ¿cuánto han mostrado las películas de Marvel de DC últimamente? Yo creo que están quemando el recurso de los cómics, no sé, yo creo que ya llega un punto en el que, digo, después de ver Guardianes de la Galaxia puedo confiar en lo que sea, pero creo que sí están quemando demasiado, pero algo exagerado en la parte de los cómics. Va a llegar un punto en el que dices, no, ya no quiero, y en ese punto, tanto Marvel como DC Comics, híjole, no sé qué van a hacer. La verdad es que con Marvel va a ser muy difícil, porque al final va a haber siempre gente buscando, todos los que te compran pues, los cómics y todo, y más con lo que ha pasado con Capitán América y Guardianes. En DC, eso es lo más rápido que va a ocurrir, y va a ocurrir porque DC va a ser cosita así de todos los que están hartos, va a decir, ahí está la película de Batman, va a estar horrible o de plano va a estar mediocre, la gente se va a matar, y va a haber otra vez Marvel, vamos a armar, tienen otras cosas que no se ven igual, la van a ver, sale DC después, DC ya, ¿para qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Así es. Ahí vamos a adjudicar desde DC. Ok, bueno, ¿hay algún comentario más que quieran dar? Si no, ya para pasar a la siguiente noticia. Dice, ahí dice Futuro Hello que después de ver Guardianes de la Bahía no les importé a ver a otra mujer tiernuda brincando. Qué buen plan. Bueno, Vamos a pasar a la última noticia de la noche. Rápidamente tenemos ahí... Ay, no puedo ver mi... Tenemos un tráiler del último proyecto que está ahí produciendo Guillermo del Toro, un proyecto animado que se llama El Libro de la Vida, el cual pues ya nos está mostrando así que un poquito más de lo que trata esta película, que es sobre la historia de Manolo, que es un chavo que de pronto está peleando por el amor de una chica, y en México. Es una leyenda que cuenta la historia de Manolo, de una chica y de otro cuate que cree que es un charro y que se andan peleando por el amor de la chica, así bien tipo dos tipos de cuidado. Cuando de pronto Manolo es llevado a la tierra del recuerdo y es ahora sí que es llevado a pasar diversas pruebas, las cuales pues van a tratar de no solamente de poder lograr superar esto y poder volver a la vida, sino y de reunirse con su amor, sino también de empezar a ser capaz de encontrar aquí el potencial que él no ha sabido encontrar, ¿no? Ha sido como que una persona media knife y de pronto dice, oh Dios mío, puedo ser un héroe, ¿no? El caso es de que esta película pues tiene una gran cantidad de talento, o sea, de voces. Ahí de pronto vemos a Tatum Channing, a Diego Luna, a Zoe Saldaña, a Ron Perlman, a Danny Trejo, a Plácido Domingo, a Kay del Castillo, a Eugenio Derbez. Todas las voces en inglés, no sé cómo va a estar el doblaje al español, así que no me eso es lo malo, que esto no lo vamos a poder apreciar en español. Y sobre todo a Ice Cube, que en el tráiler a mí me dio risa porque hace una referencia a uno de sus memes, ¿no? Entonces yo cuando vi el tráiler y de pronto dijo, "Today was a good day." Hey, yo dije, eso salió en un meme de Ice Cube. Pero yo cuando veo el tráiler y yo digo, esta película tiene un potencial para pelear los Oscar, para pelear el Oscar a mejor cinta animada, solamente falta que la historia quede bien aterrizada y que el estilo de animación sí convenza, porque a muchos no les ha llamado tanto la animación estilo tipo Nickelodeon que trae. Pero la historia y los efectos visuales se ven chidos, pero no sé, ¿qué opinan ustedes de esta película? ¿Sabes cuál es un detalle bastante geek acerca de esta película? Parece un videojuego. Y eso me parece sumamente increíble, porque realmente te muestran, o sea, si cualquiera ha jugado Guacamele o hasta Rayman, tiene esa esencia, tiene esa parte en donde enemigos gigantescos contra un personaje principal de un tamaño pequeño pero sumamente poderoso, una historia envuelta entre un amor y un rival que seguramente puede o no ser tu aliado. Se me hace una película increíble. Yo espero que esté en el trailer. Yo le voy más a esta que a los Box Trucks, que a esta cosa de Disney con Pixar, la verdad, la de Six Hero. Big Hero Six. Yo le voy más a esta, pero es como que más para un nicho particular de personas. Pues sí, aunque también pues la idea de esta película es como dar una, pues así con una historia basada en el Día de Muertos, algo que Pixar también andaba planeando hacer y que hasta causó polémica porque querían hacer marca registrada y la palabra Día de Muertos, pero pues así que pues si da el madruguete de esta producción, pues bueno, ya sabemos que el madruguete lo dio Anima Studios hace algunos años con las películas de La Leyenda de la Nahuala y La Leyenda de la Llorona. Pero pues ahí estamos viendo ahí el esfuerzo por tratar de hacer aún más extensivo eso, ¿no? No sé qué opinan los demás. ¿No alguien? No, hombre. Pues yo. Hombre. Marco. Estaba pelando a los Óscares. Se ve buena la animación y se ve que va a bajar bastante bien la trama y la película. Mira, la animación se ve buena, hay que ser sincero. Guillermo del Toro está atrás y eso se nota en el humor que trae. En el trailer dice, tal vez no lo sepan, pero México es el centro de sale en México con un bigot. ¿Sabes? Pero le gusta jugar con los estereotipos y los a nivel ni de nada más que a raíz. Y ahora digo que sí va a ganar porque es Pixar. Hay que ser sincero, perdón, pero los Oscars es por dinero y es por la gente que está detrás. Si no, DiCaprio no hubiera ganado. Y esto es ganado una vez más. O sea, ya con eso tenemos una idea. Se ve toda la película, ¿verdad? Pero yo daría mi opinión ya en concreto hasta poder verla. Porque si Guillermo del Toro también tiene un problema, como lleva todo lo mexicanísimo a ciertas cosas, como que llega ya al mal gusto, ya no te agrade ver las referencias. Como en mi caso ocurrió ver a Hellboy bebiendo Coca Corona, no por lo que cerveza. Tecate, light. Ah, sí. Bueno, pues pues yo creo que pues no sé si tengan algún otro comentario. Digo, yo sé que para muchos esta película, para que se agarren una referencia de cómo, qué tanto se va a parecer esta película a algún otro medio que hayan conocido, el Guacamilis, va a ser como que el más similar, aunque no va a comprender luchadores, pero sí va a tener muchos guiños a la cultura mexicana, va a tener de pronto incluso algunas canciones pop. Bueno, las canciones pop lo malo es que van a ser de las norteamericanas, aunque bueno, también eso no es tan malo. Pero pues sí, esta producción que vamos a andar esperando en octubre en Estados Unidos, yo creo que también va a andar llegando por las mismas fechas en México, pues yo creo que tiene mucho potencial. Y bien, pues yo creo que con esto vamos a cerrar nuestra sección de noticias. Ahí dice Omar Hertrum, sí, es que una disculpa, ahí tenemos problemas ahí con la conexión, como que las lluvias sí nos afectaron a todos. Pero bueno, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para tener el programa lo más coherente posible. Y bueno, vamos pasándonos a la reseña a las dos reseñas que tenemos esta semana. Primero que nada, pues les quedamos a deber una reseña hace la semana pasada, porque pues bueno, acá el abuelo Kraken se nos enfermó y pues no pudo participar. Pero bueno, ya que está ahí con nosotros, pues que nos platique qué le pareció la cinta de Tom en el granero. Tom en el granero, mira, es una película del director que se llama Xavier Dolan. Es un director canadiense que ya ha tenido películas anteriormente. Es muy joven, tiene 25 años de edad. Ha escrito otros 3 guiones, me parecen, por lo menos. Estos 3 guiones son de una trilogía, ¿no? Que se refiere más que nada, todas sus trilogías, todas sus películas hasta ahora las ha estado manejando en relación a la homosexualidad. Claro, no gira en torno hacia la complejidad de la homosexualidad, sino a la homosexualidad como lo que es simplemente, ¿no? En el granero vemos a un chico que se llama Thor, evidentemente. Recientemente muere su pareja y tiene que ir al túnel. Ay, no te escuchas, abuelo. ¿Abuelo? Me cortó la llamada. ¿Sí me escuchan ahí? Uy, sí se cortó. Pues es algo que es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte para todos. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, perdón, tuvimos un problema, tuve un problema con la llamada, pero el mixer siguió transmitiendo. Ok, perfecto. Entonces, ustedes saben lo difícil que debe ser para cualquier persona, perdonar a la persona que ama, ¿no? Independientemente de su preferencia sexual. En este caso, Xavier Dolan interpreta a Tom tiene a su pareja, que se llama Guillaume, y tiene que ir a la granja. El nombre completo de la película es el nombre en francés Tom Lafau, que sería Tom en la granja, ¿no? Aquí le llaman Tom en el granero, extremadamente extraño que le pongan simplemente Tom en el granero, ¿no? Ya saben cómo es la situación aquí del cambio de títulos, ¿no? A pesar de que tan solo hace 2 años se había presentado la obra en el Teatro Sergio Magaña. Bueno, el caso es que Xavier Dolan interpreta a Tom, llega al funeral. Lo primero que vemos es una serie de vacíos, ¿no? Principal vacío, el que no esté pues ahí, o el siguiente vacío, el que no haya quien lo reciba, el próximo tío, el que tenían tantas preguntas, ¿no? Pero sobre todo ese vacío que trata de llenar él, ¿no? Una negación, una parte de negación, y que al final sustituye a Guillaume con su hermano, ¿no? Se llama Francis, pero a diferencia de Francis, no es precisamente de preferencia homosexual, ¿no? Sino más bien que es un hombre que está muy acomplejado, ¿no? Es una especie de sociópata que aparte tiene rasgos psicóticos, ¿no? Y comienza a utilizar, ¿no? Entonces ya más o menos nos imaginamos cuál pudo haber sido la vida de Tom para que nunca le dijera a Tom que tenía un hermano. Interesante. bueno, podemos pensar que Toma la Fam es una película que tiene un guion tal vez tan profundo como los guiones de Alfred Hitchcock. Hay algunos que comparan al personaje, a Tom, con las chicas de Alfred Hitchcock, ¿no? Por ejemplo, con Lisa Carroll, o con su contraparte, sería su contraparte masculina, que es Norman Bates, ¿no? En Psicosis. Parece que el abuelo se nos anda cortando. Decía algo respecto de que los personajes de Tom en el granero son muy similares a Alfred Hitchcock. ¿Ya andas por ahí, abuelo? Sí, bueno. Sí, sigues. ¿Sí se me escucha? Sí, sí te escucho. Y te estás escuchando muy claro. Ok, mira. Lo que decía es que son personajes muy similares a los personajes que crea Alfred Hitchcock. De hecho, mucho se habla de que Xavier Dolan está, pues prácticamente tiene una escuela muy semejante a la de Hitchcock, y por supuesto en este momento está manejando temas que le son más cercanos porque él mismo tiene esa preferencia, pero no se queda solamente en lo superficial, sino que llega a trascender a los rasgos psicológicos de sus personajes y nos comunica ampliamente qué es lo que tienen estas personas dentro del cine. O sea, por ejemplo, vemos a un Tom, que es un chico que es neurótico, pero es el clásico neurótico sano, ¿no? Que tiene una pérdida que trata de ponerse. Y en el caso del hermano de Guillón, que es Sanji, que es una persona que vive apartado de la sociedad, y en cuanto encuentra a una nueva víctima, la admite dentro de su círculo, y esta víctima, por estar necesariamente en falta, comienza a buscarlo, aparte de que es muy parecido a Guillón. Entonces son personajes complejos. Cuando uno ve la película se sienten muy complejos, se siente la agresividad, se siente la pasión dentro de los personajes. Muy bien. Y tú, bueno, esta película en sí, ¿tú la sientes muy recomendable? Yo la recomendaría para verla en casa, porque bueno, lamentablemente pues no la he visto en muchos cines aquí en Distrito Federal. La pusieron solamente en Perisur, ¿no? Es más probable que pues la terminemos viendo por medio de internet, porque lo malo es que el cine canadiense no pasa de ser, por lo menos en nuestro país, como un aspecto cultural que a menos de que se vea incentivado por alguna institución educativa o gubernamental, pues no pasan en nuestro país, porque ustedes habían escuchado anteriormente de Xavier Dolan, y Xavier Dolan ya tiene por lo menos tres películas extras, ¿no? O sea, de su propia inventiva. Sí, ¿no? Y la verdad es que pues el cine es muy difícil conseguir este tipo de películas, sobre todo porque son películas de corte independiente, y más porque de pronto son películas cuya temática sí puede de pronto pues causar alguna molestia, ¿no? Tomen el Granero ganó el premio Maguey este año en Guadalajara, en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. El premio Maguey, para que ustedes sepan, pues es el premio que se le da a la película, a la mejor película que tenga un corte, pues que hable de las cuestiones de la comunidad comunidad homosexual, lesbiánica y trans y transexual. Entonces, pues básicamente es por eso que, pues de pronto como que esta película no tuvo tanta difusión, porque seguramente pues también el interés del público no era tan grande. Pero pues ahora sí, como comentas, pues esta película pues es algo pues bastante alternativo para ver. Digo, ahora sí que no debemos de negarle la oportunidad si de pronto se atraviesa en el cine donde ustedes pudieran verla, y si ustedes tienen interés en verla. Yo creo que vale mucho la pena verla, porque más allá del tema sobre el que gira, que es la homosexualidad de Tom, y bueno, las dependencias que comienzan a aflorar, como por ejemplo en el caso de Agathe, de la madre de Tom, se ven a unos personajes muy llenos, muy emotivos. No se trata de identificarse con la sexualidad del personaje, sino identificarse con los sentimientos del personaje. Muy bien. Bueno, ¿algún comentario final? Y yo, para terminar nada más, yo sé que este tipo de películas son un poco complicadas, valen muchísimo la pena verlas. De verdad, si quieren que estas cintas sigan llegando y sigan estando en cada vez más cines, váyanla a ver. Realmente, yo sé que no es un Transformers, un Tortugas Ninja, un Guardianes de la Galaxia, pero es parte del cine que, para aquella persona que quiere saber un poco más de cine, ser un poco más que un cinéfilo comercial, si lo podemos llamar así, vale mucho la pena. Entonces, realmente, si las ven en cartelera, bueno, vayan a verlas. Y si pueden dejar Guardianes de la Galaxia para el fin de semana siguiente, pues va a estar ahí 1 o 2 meses cuando este tipo de películas, no, solamente eso. Muy bien, pues bueno, yo creo que con eso vamos a dejar en paz esta de película de Tom en el Granero, y vámonos pasando pues al estreno de la semana pasada. Ahora sí que fue la película que de pronto sí nos generó mucho de qué hablar durante los últimos meses, una producción de Michael Bay que se llama Las Tortugas Ninja, y bueno, pues ya aquí tenemos pues la reseña. Pues adelante. Vale, Las Tortugas Mutantes Ninja Adolescentes son un producto sumamente anecdótico para toda una generación, realmente. De mediados de los 80s hasta mediados de los 90s marcaron la infancia de muchísima gente que crecieron con el auge de patinetas, pizza, rap, ninjas y todo ese tipo de cosas, pero creo que en la actualidad no le está alcanzando para llegar a ese público joven adolescente para el que en ese tiempo estaba marcado. Hasta el momento tenemos tenemos 6 películas de las Tortugas Ninja, 3 consideradas como canónicas, que fueron las que partieron de los años 90, en el 1990, un remake que se hizo entrando al 2000, un homenaje por los 25 años de las Tortugas Ninja y esta película del director Michael Bay. Estas Tortugas Ninja de Bay estuvieron llenas de controversia desde el día de su anuncio, partiendo de que podrían ser extraterrestres y no mutantes, y la gente se le fue encima totalmente a Bay, y creo que esa parte hizo que hiciera una película bastante forzada y bastante hecha al aventón, si lo podemos decir de una manera. Creo que se nota en el transcurso de la película. Esta cinta está protagonizada por Megan Fox y por un cuarteto de tortugas creadas con captura de movimiento, como lo que pudimos ver en El Planeta de los Simios o en el trabajo de Serkins en Gollum y con Hulk y todo este tipo de cosas, situada en la ciudad de Nueva York, donde una organización maligna llamada el Clan del Pie aterroriza la ciudad, y donde hace falta algo así como un superhéroe, en este caso medio bizarro, para marcar la diferencia realmente en la ciudad. Creo que es claramente una cinta de la manufactura de Michael Bay, llena de acción, explosiones, llena de Megan Fox y más explosiones. Sin embargo, la estructura de la película carece de todo, de alma, de sentido común, no tiene absolutamente nada. La acción, en este caso, o las actuaciones en este caso de Megan Fox, cambian drásticamente de lo que pudimos ver en otras películas de Bay. Una Avril O'Neill que intenta ser un poco divertida, chistosa, pero que termina siendo algo fastidiosa, la verdad. Llega un punto en el que ya dices, ay, qué fastidio de estar viendo la pseudo actuación de esta mujer. Creo que en otro de los puntos que a mí en lo personal no me parecieron agradables, que no me gustaron, es el aspecto que tomó el maestro Splinter. Creo que en todas las demás cintas ha tenido, y cómics y programas de televisión y caricaturas, ha tenido una esencia más de maestro espiritual, y aquí castiga a las tortugas, las manda casi casi así de hagan las cosas como yo les digo. Se ve un personaje como con miedos, como que lo quisieron hacer más profundo, pero realmente pierde la esencia de lo que muchos extrañamos. También esta nueva versión de las Tortugas Ninja creo que carece de personalidad. Hasta cierto punto parecen intimidantes estas tortugas. En vez de ser algo con lo que uno le gustaría encontrarse en algún momento, realmente te dan miedo, realmente son un poco terroríficas. Obviamente la tecnología que se usa para la captura de movimiento es quizá demasiado perfecta, y eso hace que estos personajes crucen el límite de lo extraño a lo inquietante. Sus caras son demasiado humanas como para realmente sentirse cómodo como espectador. Creo que en toda la película solamente hay una escena de las Tortugas Ninja que tiene alma, y creo que es la parte en donde hacen beatbox. No les cuento más, pero creo que es la única parte de toda la cinta que tiene un poco de esa esencia que todos extrañamos. Otra parte que está totalmente tirada a la incoherencia es que pasas de las alcantarillas a una mansión nevada, regresas a la ciudad, estás en los tejados, no tiene sentido común en cómo va avanzando y en cómo está estructurada una ciudad. Eso está horrible, y creo que la acción está demasiado extrema, se mueve demasiado la cámara, y eso es una clara herencia de lo que ha hecho Michael Bay con los Transformers. Ya para terminar, creo que hay dos partes en las cuales a mí me causaron más miedo o más descontento. Cuando las tortugas tienen que decir su frase célebre de siempre, caguabonga, se siente como si realmente estuvieran teniendo que pedir disculpas por esa frase. Y eso es como extraño, porque pues, es la frase célebre de ellas, y como que lo duden tanto en decir, me causa como mucha extrañeza. Vamos a estructurar una cosa. No es una mala cinta, o sea, no es la peor película que hayamos visto en la historia del cine. No rompe infancias como todo mundo está chillando tampoco. Mucho menos es la peor película de las Tortugas Ninja. Recordemos esa cosa tan extraña donde unas tortugas que son ninjas se ponen armaduras samuráis. Híjole, no, tampoco es lo peor que hayamos visto, ¿no? Pero simplemente queda plana, queda sin un sentido. Y en cuanto sales de la sala se te olvida, no es memorable, ni es tan mala como para recordarla, ni es tan buena como para recordarla, es sumamente X. No puedo evitar ver esta oportunidad tan desperdiciada de unas tortugas ninja, pero creo que no es suficiente para la audiencia actual, y para los ya veteranos conocedores de las tortugas ninja tampoco complace. Entonces, ustedes ya la vieron, díganme si me equivoco. Bueno, yo realmente, después de lo que he visto de las Tortugas Ninjas, diría, mejor porque no hicieron una película especial con animación de lo que se está haciendo Nickelodeon, ¿no? Quizá no sea la animación más bonita que se ha visto de las Tortugas Ninjas, pero ha estado padre, ¿no? Se ven padres las ideas que han aterrizado de esa serie animada, e incluso hay un momento en la última temporada que tiene hasta un crossover con las Tortugas Clásicas, y te quedas tú, ¡oh, Dios mío, las Tortugas Clásicas! Eso hubiera quedado bien padre, ¿no? Pero yo siento que eso hubiera pegado más que lo que está haciendo, pues ahora sí, esta producción de Michael Bay. Y no sé, yo siento que de pronto sea las Tortugas Ninjas tan toscas como los Transformers, porque sí, pues debemos decir que parece que mezclaron a las Tortugas Ninjas con los Transformers y sus diseños toscos, y pues el resultado no fue, que digas tú, tan agradable. No sé qué opinan los demás. Sí, se ven demasiado toscas, como dices, como si les hubieran mezclado el mutágeno con esteroides. Sí, la verdad es que sí. Y un montón de proteína. Ajá. Al menos, bueno, de lo poco rescatable es que sí conservaron el carácter de cada tortuga. Eso era lo así, más. Y sí, al maestro Splinter sí le faltó un poco más de trabajo. A Megan Fox pues le sobró cuerpo, pero le faltó actuación, eso es definitivo. Y pues ahora sí que esta película, pues miren, si quieren apelar a la nostalgia, no vayan a verla. Si quieren ver una película dominguera, pues véanla. Digo, no creo que, ahora sí que se van a divertir un ratito. La película sí tiene, pues sí se siente entretenida, pero no es una película que vayan a decir, wow, qué peliculón de las tortugas, ¿no? Digo, hay que ser sinceros, solamente una o dos películas de las tortugas han valido la pena verlas otra vez, pero esta, no. Eso es lo que yo por lo menos tengo en mi cabeza en este momento. ¿No sé, algún otro comentario? No. Bueno, sí, no es como no la vayan a ver tampoco, no se trata de eso, pero sí carece de sentimientos y son muy clavados con las tortugas ninja del cómic y todo eso. La verdad es que ahórrense la pena. Luego todo mundo anda criticando y que rompieron su infancia y que trituraron todo lo que conocían de las tortugas ninja. La verdad es que no, simplemente está X. Pero pues échenle un ojo si realmente quieren divertirse un rato, llevar a la novia, divertirse y ya. Muy bien, pues bueno, ya vamos a dejar en paz a las tortugas ninjas, porque pues sí, vamos a cerrar esta reseña y vamos entrando al tema de la semana, que pues sí, ahora sí es básicamente pues lo que hemos comentado desde el inicio del programa, aunque seguramente lo llevan muy entrecortado. Lamentamos estas fallas, las lluvias de hoy sí nos pusieron en jaque con el internet, pero pues bueno, vamos pues el día de ayer pues nos dieron la lamentable noticia de que el actor Robin Williams fue encontrado muerto en su casa, y el día de hoy se confirmó que Robin Williams pues se ahorcó. En estos últimos días ya se había comentado que estaba sufriendo una fuerte depresión, la cual pues creo que pues estaba tratando de remediar con algunas drogas, pero pues lamentablemente no, pues parece que no pudo superar esa enfermedad, que realmente la depresión es una fuerte enfermedad, que pues prácticamente te hace perder, a veces se pierde hasta la esperanza en la vida, y pues lamentablemente pues tuvo que tomar la puerta falsa. Pero no vamos a platicar de esto, sino vamos a platicar de lo que él nos dejó, el legado que Robin Williams dejó a lo largo de su carrera. Como ustedes saben, él empezó pues bueno, la gente que lo empezó a ver a Robin Williams en algún momento fue en la televisión. De hecho, él grabó unos episodios como un extraterrestre que se llamaba Mork en una serie muy popular por allá de los 70 que era Happy Days o Los Días Felices, una película donde una serie de televisión donde incluso aparecía Ron Howard interpretando a un chavo, Ron Howard que después fue director de películas, o sea, imagínense eso. Y era popular por un chavo que se llamaba Fonzie. El Fonzie era como un pandillero que al principio era bien badass, pero después se volvió el que se robó la serie, ¿no? En todo caso, el éxito de Robin Williams como Mork hizo que de pronto hicieran un spin-off de la serie que se llamaba Mork del Planeta Ork, en el cual pues en Estados Unidos se llamó Mork and Mindy, y era una sitcom donde él interpretaba a un extraterrestre que llegaba en un huevo y que pues de pronto tenía pues algunas situaciones así como de pez fuera del agua, pero siendo Robin Williams era bastante divertido porque era muy ¿cómo se llama? Era un pez fuera del agua, pero era pues básicamente un extraterrestre que no sabía absolutamente nada de la vida en la Tierra, y Mindy pues era la chava que lo trataba de aterrizar en esos conceptos mientras trataba de mantenerse como que poner su rayita enfrente de él, ¿no? Porque pues a pesar de que pues finalmente era un hombre y todo ese rollo, y aparte pues se daban muchos gags graciosos, y era una serie bastante divertida, que la verdad yo la veía en Nickelodeon cuando empezaban a pasar series en la noche, y yo me divertía muchísimo más que pues con otras series que pasaban a esa hora. Pero pues yo creo que muchos no recordarán esto. Bueno, no sé si recuerdan esa serie de Mork, muchachos. No. Creo que fue demasiado. Te fuiste demasiado para atrás. Sí, bastante. Mira. Sí. Para empezar, tengo la suerte, creo que, como no creo, creo que no ve tele abierta. Existió los Sonic at Night hace muchos años, y Mork era de los que sí las pasaban en esas, incluso llegaron a pasarla creo que en el Azteca 7, ¿no? En una de estas, en tele abierta, y pasaron casi su mayoría. Ahí fue donde yo conocí la serie. A Williams lo conocía pues por Jumanji, por Clover, por otras, pero cuando fue aquí, oye, está muy cool esta onda, como bien dices, un gag que tenía el tipo que Monk pues era extraterrestre y todo, pero pues era hombre. Y de un indio entonces ahí se daban, o sus ondas de del saludo, también estilo Vulcano. Entonces, era muy chida la serie, yo tengo muy buenos recuerdos de ella, la verdad, y luego creo que lo mejor era que él viajaba en un huevo, literalmente, es una era un huevo. Sí, y luego su clásica frase del nanu nanu. Sí. Daba mucha risa, era como el Bazinga ahorita, pero yo creo que el nanu nanu tenía mucho sentido porque era su idioma orquiano, ¿no? Bueno, pero en todo caso, pues la fama de esta serie de pronto lo atrajo al cine. Y bueno, en la década de los 80, pues le costó al principio un poco pues ir aterrizando su personalidad como actor. Porque bueno, su primera película fue Popeye, dirigida por Robert Altman, ahí por 1980. Yo tuve más la oportunidad de verla en la televisión. Y sí te das cuenta que era algo muy distinto a lo que esperas ver respecto a Popeye, ¿no? Popeye, que ya sabemos, es un marinero que come espinacas, se pelea con Brutus, va siempre por Oliva, y a pesar de que la caracterización de todos los personajes está bastante bien hecha, incluso Robin Williams como Popeye la pega, como que el hecho de que haya sido un musical, como que me hizo sentir como que de pronto, bueno, ¿por qué estoy viendo esto, no? Aunque era divertidísima las escenas en donde, por ejemplo, Brutus le pone su primer golpe a Popeye, o cuando Popeye pues come por primera vez las espinacas. O sea, son cosas que te quedas, esta película es divertida, aunque no es lo que uno esperaba ver de Popeye, ¿no? No obstante, Robin Williams cumple bien con su chamba y hasta canta en la película. Y pues yo les diría, si tienen la oportunidad, o sea, si no se sienten así como que de pronto decir, ay, como que esto no es una buena adaptación, pues yo les diría, traten de verla y para por lo menos las escenas más importantes, y van a ver que esa película es divertida. Luego, por ahí tenemos una película que se llama El Mundo Según Garp. Esta película a mí se me hizo bien bizarra cuando la vi una vez en el canal del gobierno aquí del estado de Jalisco. Es un chavo que vive con una mamá con ideas progresistas, básicamente es una feminista, y pues le va enseñando a tratar de depender de sí mismo. Y en la universidad, por ejemplo, él entra a la lucha grecorromana y se da cuenta que su mejor amigo tiene preferencias sexuales distintas, y peor aún, él quiere cambiar de sexo. Y de pronto es una historia que va tomando poco a poco esa revolución que había, de que la revolución femenina, el surgimiento de la comunidad homosexual y de todos esos detalles, va a ser una historia que te quedas tú, ¿qué pex? ¿Esto es Robin Williams? O sea, en esa época sí te quedas sorprendido al ver que es una película de Robin Williams. Y digo, yo creo que cuando la vi sí me quedé todo sacado, ¿no? Incluso hasta el final todavía seguí sacado de onda, porque es una película muy difícil de entender. Claro, no fue un éxito en el cine, aunque la crítica sí le dio una buena calificación a la actuación de Robin Williams, que en ese entonces no era tan improvisado. Cuando empezamos a ver realmente su capacidad de improvisación fue cuando hizo Buenos Días Vietnam. Esta película, la verdad, es una comedia mezclada con drama sobre un locutor que va a Vietnam pues a dar sus programas de radio. Hagan de cuenta que tenían sus emisiones y pues poco a poco va violando el protocolo militar y se hace amigo de vietnamitas, y de pronto esto pues pone en peligro al ejército. Y es una película que en ratos es muy divertida al ver cómo el personaje de Robin Williams intenta animar a la gente, a los soldados, que están sabiendo de que pues en una de esas los pueden matar, pero los está animando con rock and roll, con su energía, con sus chistes. O sea, ves una película en donde Robin Williams, ese estilo de improvisación, le da de pronto su primera nominación al Oscar, y que pues yo creo que a muchas sonrisas a más de uno, en una historia que mezcla drama con comedia de una manera eficaz. No sé si recuerdan esta cinta. Creo que esa es la esencia de Robin Williams. Creo que esa película refleja mucho lo que iba a venir en el futuro para él, ¿no? Sí puede interpretar, creo que él puede interpretar cualquier papel que se le pusiera. Sin embargo, estos precisamente eran los que le quedaban, y en un futuro se vio súper reflejado ya en todas las películas que vinieron después. Así es. De aquí pues tenemos la siguiente película por la que fue nominada al Oscar, que fue La Sociedad de los Poetas Muertos, que ya lo platicamos en los primeros podcasts de Cinemas. Es una película que realmente la tienen que ver, es conmovedora, realmente se siente ese feeling de ver a un profesor de literatura con mucha energía que de pronto rompe los protocolos de la enseñanza en la escuela de niños ricos donde está enseñando, y que hace cambiar la forma de pensar de muchos de sus estudiantes, al grado de que incluso uno llega hasta un extremo pues bastante triste. pero es una historia que realmente que deja de pronto varias frases en la memoria. Oh, Capitán, my Capitán. Ah, perdón si lo pronuncié mal, pero la verdad es que es una película que realmente Robin Williams realmente ahí sí supo el director explotar sus capacidades actorales, y para muchos es una de sus mejores películas. La verdad es que yo también la pongo en un nivel muy alto, y a mí la verdad es que esas son de las películas que sí te sacan una lagrimita de vez en cuando. No sé qué opinan los demás de esta cinta. Es una cinta que te deja una gran lección, porque nos habla del vivir el día a día y el ofrecerlo todo desde el principio. Sí, la verdad es de vivir la vida al carpe diem es algo que de pronto muchos no entienden de pronto al principio, pero cuando lo vas entendiendo te das cuenta que tu vida puede cambiar si la sabes aplicar de la manera correcta, ¿no? Es una historia bastante chida, y que yo creo que Robin Williams ahí sí se le explotó muy bien esa. El director supo explotar muy bien eso, y pues sí, segunda nominación al Oscar, su segundo Globo del Oro como mejor actor cómico. Y pues ahí siguió adelante. Después vemos otras películas que, bueno, al final de la década cierra con Despertar. Es una película donde interpreta a un doctor que hace experimentos en pacientes que tienen catatonia. O sea, de una enfermedad que los tiene así como que idos. Y vemos una película en donde alterna con Robert De Niro. Uf, esa película también. Es una película bellísima. Sí. Hermosísima. Sí, la verdad es que esa película también, yo sí les recomiendo que la vean. O sea, las dos actuaciones son geniales, sobre todo la de Robert De Niro, que es un personaje que va de la catatonia de pronto a ser una persona que de pronto empieza a pensar, empieza a razonar, pero va de abajo hacia arriba, ¿no? Así como y que, sigue wow. Con la onda del carpe diem, Exactamente, el carpe diem, o sea, y obviamente... Yo creo que aquí es de pronto como que resalta más la actuación precisamente de Robert De Niro que la de Robin Williams, pero no dejan de ser muy buenas las dos. De ahí pasamos al Pescador de Ilusiones. Ah, esta película también es buenísima. Es una historia donde pues vemos a Jeff Bridges conociendo a un ¿cómo se dice? Un vagabundo que de pronto tiene algunos trastornos mentales, y Robin Williams realmente explota eso de que de que el personaje sí estaba un poco loco. Y wow, cuando ves su actuación es wow, o sea, de pronto la capacidad de improvisación que tiene Robin Williams, que de pronto le atrae otra nominación a los Globos de Oro. Y es una historia que de pronto te quedas wow, o sea, a mí sí me dejó impresionado ver cómo Robin Williams va creciendo y creciendo en esa cuestión actoral. No sé si recuerdan esta cinta, muchachos. Ah, claro que sí. Extraordinaria actuación de Robin Williams en esta película, haciendo como el vagabundo con un pasado bastante turbio y triste. Sí, es una película que te hace reír, pero también te conmueve, y te conmueve chido. Sí, cuando empiezan a trastocar las partes de la historia del vagabundo y que se empiezan a mezclar con las de el personaje de Jeff Bridges, pues ya. Sí. Eso es algo interesante. De ahí, pues Robin Williams empieza de pronto a despegar como un actor que genera ahora sí que ganancias, ¿no? Y viene de pronto Hook, que es una película que yo creo que dejó muchos así como que sentimientos encontrados. Es una película que tiene una gran actuación de Dustin Hoffman como el Capitán Garfio. Aunque Robin Williams hace bien su papel de Peter Pan, como que no le crees que es Peter Pan, o sea, ya a mí me costó trabajo creer. Yo sí le creí. Mira, a mí me encanta esa película porque sí, yo también se lo creí, y en un inicio, de hecho, ese era el papel de él, este cuate no es Peter Pan, porque hasta él lo dice, yo no soy Peter Pan, no sé con quién me estás tú tomando en cuenta, pero yo no soy Peter Pan, soy una persona que trabaja en tal lado, que tiene a sus hijos y que está intentando recuperarlos, hasta ahí, y de hecho, a mí me encanta esa película en la escena en la que pues están jugando Hoffman y los demás, Garfield y los demás jugando ahí con los hijos de Peter, que están jugando, creo que es béisbol, y ahí lo ve, y es como que esa escena como que sí rompe un poco, porque al final sí conmueve, al igual que cuando él vuelve a recordar quién es, vuelve a su niñez y todo, y es que al final eso era Robbie Williams en todas sus películas. Te va a hacer reír, ok, pero también te va a hacer reflexionar y te va a dar momentos, pues, tristes o que te van a poner un poco sentimental. Sí, y la verdad, ¿sabes? A mí lo que me llamó la atención es de las pocas películas que tiene un buen videojuego, ¿eh? Yo jugué el juego de Hook y me divertía, o sea, no sé por qué extraña razón, es de los pocos videojuegos que a mí me divirtió mucho, a pesar de que Hook, pues, tenía la estructura del juego en cuanto a historia era medio malona, era muy bueno el juego, ¿eh? A mí sí me gustó. Sí. Salió para el Super Nintendo, si no me equivoco, y creo que también en las maquinitas. Y de ahí, pues, de ahí sigue Toys, juguetes, que yo creo que esta película sí fue como que de pronto, bueno, generó un conflicto con Disney, porque como ustedes saben, el mismo año también hizo Aladdin interpretando al genio, y en el caso de Toys es una película en donde pues es un hombre que hereda una fábrica de juguetes y él está clavado con los juguetes, pero tiene un hermano que quiere hacer juguetes violentos y se genera ese conflicto, ¿no? De que el hermano le hace literalmente la guerra el hermano mayor le hace la guerra al personaje de Robin Williams en una guerra de juguetes que de pronto en momentos sí se sentía como que la película demasiado, no sé, como que la dirección ahí sí les falló poquito. Pero es una película que en ratos a mí sí me gusta porque hay algunas escenas que son muy memorables, recordables, y otras que sí te quedas, ¿what? A mí, por ejemplo, me quedo con la escena de cuando meten un video de MTV para distraer a unos guardias y te quedas tú, ¿qué pex con este video, no? Pero esta película, sí, yo recuerdo esta película, en ratos sí, sí te sientes con esa sensación de ¿por qué tienen que hacer los juguetes tan violentos y cosas por el estilo, no? Pero es una película que yo diría sí valdría la pena pues darle menos una mirada, ¿no? Después sigue Aladdin, que pues sí, esta película de Disney que pues ayudó a levantar a la compañía de Mickey Mouse, ya era prácticamente el tercer, ahora sí que la tercera cinta, pues ya habíamos visto La Sirenita, luego La Bella y la Bestia, viene Aladdin, que es una película donde hace una interpretación del genio formidable. Vemos a un genio que pues prácticamente es Robin Williams, o sea, prácticamente al frotar la lámpara no vemos a un genio, vemos a Robin Williams haciendo sus improvisaciones, sus momentos cómicos, literalmente volverse loco en la pantalla, prácticamente tener al pobre de Aladdin casi intimidado al ver que más que un genio fuerte y violento diciendo dime tus deseos, no, era un personaje alocado, loco, que casi lo estrangula y le anda rascando la cabeza, o sea, lo trae como loco y esa escena es cuando te das cuenta que es Robin Williams. De otra manera, sí, no es. Incluso remarca la parte en la que pues, no es un genio así serio que nada más pídeme tu deseo y ya me voy, no, nada de eso. Fue así un genio bastante fuera de lo común y muy simpático, muy agradable y sí, muy apegado a la personalidad que tiene Robin Williams. Y la verdad que sí, en esta película realmente el genio rompe por completo con lo que... así que toma el personaje simpático y gracioso que empezaron a salir en las películas de Disney y lo toma bastante bien, haciendo que de pronto se volviera un referente en las siguientes películas, ¿no? Que después ya vendrían El Rey León y otras películas donde tiene que haber un personaje que marque esa pauta graciosa, ¿no? Pero en el caso de Robin Williams lo hace... Así que es inevitable, ¿no? Inevitable, ¿cómo se llama? Inevitable darse cuenta que es Robin Williams el que es el genio, ¿no? Sí, incluso el diseño del personaje está prácticamente basado en él. Sí, de hecho dicen que cuando le propusieron cómo se iba a ver el genio, lo que hicieron fue animar un monólogo de Robin Williams con el genio. Y cuando lo vio Robin Williams literalmente estaba partido de la risa. Por eso dijo, no, ¿saben qué? Denme la chamba. Pero esto le generó conflictos con Disney porque al estar Aladdin unas semanas después de Toys y Disney no le quiso pagar el salario que debió haberle pagado a Robin Williams, esto le generó un distanciamiento con Disney que pues a la larga sí le fue afectando, ¿no? Unos añitos después vendría Papá por Siempre, y yo creo que para mí para muchos es una de las películas que marca cómo es Robin Williams, ¿no? Es un actor de voz que pierde su trabajo, de pronto también sufre el divorcio, se divorcia de su esposa y su esposa le aparta a los hijos, entonces está desempleado y alejado de sus hijos, entonces decide tomar un remedio bastante extremo que es disfrazarse de una niñera, dado de que pues su esposa no puede atender a sus hijos. Entonces vemos ahí una película que de pronto la hilaridad se va por todos lados, vemos a un personaje que pues tiene que tomar una doble vida y como tal una doble personalidad, y cuando interpreta a la señora Doubtfire es una persona completamente distinta a lo que al chavo, pues al actor de voz. y es, yo creo que es una de las actuaciones más memorables que tiene Robin Williams, y te diviertes viendo a ambos personajes, ¿no? Tanto cuando está tratando de hacer su trabajo de actor de voz, o sea, porque hace, de pronto está haciendo doblajes y todo eso, y te dices, wow, ¿no? Y por otro lado, pues cuando está interpretando, pues a la nana, que en un principio, pues pues sigue siendo él, pero no, como que no agarra la personalidad, y después va haciendo su personaje cada vez más y más elaborado, hasta que ya todo el mundo le cree que es la señora Doubtfire, ¿no? Para mí se me hace una de las mejores películas de Robin Williams, no sé qué opinan los demás. Y una de las que prácticamente todo el mundo ha visto, o sea, si una de sus películas ha sido puesta en miles y miles y miles de televisiones, es Papá por Siempre, o sea, creo que de ahí viene el que mucha gente que por a lo mejor por sus anteriores películas no lo conocía o no lo ubicaba, a partir de esa, bueno, ¿quién no conoce a Robin Williams? Definitivamente. Y que desde la historia está completamente, y además la caracterización, como menciona Crush en el chat, pues es durísima. Al día de hoy la sigo viendo y sí, crees que es otra persona, ¿no? Ese no es Robin Williams, te llegas a decir, si no la has visto completamente. Exactamente. Lo cierto es de que, pues sí, mucha gente la ha visto en español. A mí me tocó cuando estábamos de pronto haciendo unas pruebas para un taller de doblaje, que con el actor que dobla Robin Williams en esta película nos mandaban la escena inicial en inglés. Y yo, la verdad, pues bueno, los chavos estaban tratando de hacer el doblaje, pero yo me quedé viendo la escena y yo me empecé a reír como menso. Porque la verdad es de que sí, Robin Williams en inglés es formidable, ¿no? O sea, es impresionante ver cómo va siguiendo toda la escena de la animación y le va metiendo la voz a un pajarito, creo que es un pajarito el que aparece al inicio de la película, y lo oyes y tú te quedas así como que de pronto como que te quieres aguantar la risa, y de pronto ya te estás riendo como loco porque ves que el personaje está muy bien caracterizado y bien chistoso, ¿no? Bueno, vamos a pasarnos a la siguiente película, que es Jumanji. Jumanji, yo creo que es otra de esas películas. Bueno, yo siento que en esta película sí, ahí es donde Robin Williams ya estaba consolidada como una estrella de la taquilla. Y en una historia donde unos niños se ponen a jugar un tablero misterioso llamado Jumanji, que genera de pronto diversas reacciones selváticas, y uno de los niños es atrapado en el tablero, y cuando otros niños se ponen a jugar el juego, pues reaparece este niño pues ya con 30 años más grande, y es Robin Williams. Y vemos ahora sí que de pronto una película en donde los efectos especiales fueron formidables, pero los momentos en donde Robin Williams aparece es graciosísimo. Y para muchos, pues yo creo que es la segunda película en donde todo el mundo agarra la referencia que de Robin Williams. ¿No es así, muchachos? ¡Jumanji! No, bueno, creo que en particular a mí me tocó cuando yo era niño esta película. La vi junto con Flubber. Son las películas que he visto millones y millones y millones de veces. Es tan divertida. Creo que es la primera película que, después de todas las animadas que cuando era niño me gustaban, la única con personas reales era esta. Era la única que realmente me gustaba ver así. Y es que es sumamente divertida, entretenida, ver a los animales, ver la mansión en donde se desarrolla todo, las plantas, no, todo es padrísimo. Y ustedes recordarán a este personaje que se llamaba Van Pelt, ¿no? Que andaba atrás de Alan Parrish. El cazador. Sí, el cazador, sí, era impresionante. Esa actuación que hace este actor. Y pues la verdad es de que vemos una película muy completa, ahora sí que uno se clavaría, yo sí me clavé mucho con esta película en su momento, que la verdad pues ahora sí que es una de las inolvidables, ¿no? Y de hasta después vino una soul sequel que fue Satura, pero Satura ya no captó la esencia que traía Jumanji, ¿no? O sea, yo sí reconozco que Satura fue como que un buen intento, pero no alcanzó a llegar a ser lo que es Jumanji. No sé, ¿hay algún comentario más de Jumanji? De hecho, creo que se termina prácticamente esta que iba a ser una trilogía, ¿no? De películas de tablero. Sí, la verdad es que hubiera sido bueno. Uy, parece que tengo un problema con la llamada. Uy. A ver, ¿sí me escuchan, muchachos? ¿Hay alguien en la llamada? Ay. A ver, ahorita tengo unos problemas técnicos, ahorita continuamos. Esa es referencia de los Simpsons de cuando... Ya volví. ...nos atacan los animales del zoológico. Oh, sí, cierto. Para intentar escapar de ese problema, pues a menos se le ocurre gritar Jumanji. ¡Jumanji! Y es cuando dice, nada del cine funciona. Nada de... Nada del cine funciona. Funciona. Híjoles, a ver, tengo un problema con la conexión, pero bueno, ya parece que ya volvimos, ahí me disculpa, pero bueno, ahí seguimos grabando. Bueno, sí, la verdad es que Jumanji yo creo que generó muchísimas referencias a la cultura popular, como decía Marco, y sí, yo creo que es una de esas películas, yo creo que es la segunda película más memorable en la carrera de Robin Williams para muchos, aunque claro, no eran las mejores, pero sí debemos reconocer que fueron las más taquilleras de su carrera. De ahí... pues podemos pasarnos a ya una época en la que como que ya no fue tan exitoso en taquilla, pero seguía siendo una referencia, pues ahora sí que de pronto decían, ah, Robin Williams va a salir en la siguiente película, pues vamos a verla, ¿no? Y de pronto, pues la siguiente que yo, bueno, la que tengo en la siguiente referencia, pues fue la de 9 meses, una comedia donde aparece Hugh Grant, en la que él hace un papel corto, pero es bien divertido porque es el doctor que atiende los partos. Y vemos aquí una escena, yo creo que es bastante hilarante ver que este doctor está tan despistado como el pobre padre que interpreta este Hugh Grant. Y esa escena yo creo que es la que de pronto, por la que sí vale la pena toda la santa película. No sé si llegaron a ver esta de 9 meses. ¿No, muchachos? No, creo que esta película sí me la salté, no la ubico. Y de ahí seguiría Jack, esta película... Otra de opiniones divididas, ¿no? Yo sé que esta película la dirigió Francis Ford Coppola, y en esta película Robin Williams interpreta a Jack Powell, que es un niño que tiene un problema de salud que lo hace crecer más rápido que los demás, y cuando él ya está en la edad para estar en la, pues en la primaria, ya tiene 35 años, o sea, tiene la forma de alguien de 35 años. Entonces, vemos una historia en donde, pues sí, es un hombre que es un hombre que en realidad es un niño, y pues, como tal Robin Williams, pues interpreta a pues, un personaje que, el personaje de Robin Williams no tiene nada de malo, es bastante divertido, bastante curioso, como que lo que le falta es la cuestión directorial, como que dices tú, ¿cómo es posible que Francis Ford Coppola haya hecho una película que yo creo que no era para él? Pero vemos a un Robin Williams que realmente te divierte. Ahí vemos incluso a Fran Drescher haciendo un papel corto, pero también que es sumamente curado. Incluso sale Jennifer López en sus inicios, que no, en ese entonces pues decías tú, wow, o sea, de pronto como que sí se juntaron algunas, mucho noventero en esa historia. No sé qué opinan los demás. Ya que es buena, el problema, como mencionas, es el director. Coppola no es para nada una persona dedicada a esto, a este tipo de historias, pero a mi gusto Williams sí lo salva, su personaje pues parece que está hecho para él, sin más, o sea, tú también se la crees ahí. Sí, ahí dice Crush Dan el discurso del amigo de Jack al final, de Jack al final de la película es memorable, aunque también la tarea que escribe el amigo de Jack en la última escena cuando están chicos, te quedas tú. Sí, es conmovedora esa película, al más no queda, a lo que más da, ¿no? Ay, spoiler, estamos en una película de 1996. Sí, ya, si sí, no la vieron, ya pasó. No. Al mismo año salió La Jaula de los Pájaros o La Jaula de las Locas, también como se le conoce, la que le pusieron La Jaula de los Pájaros precisamente para que no se oyera tan gacho. Es una película donde interpreta a Armand Goldman, que es el director de un cabaret de transvestis, y que pues él es abiertamente homosexual, tiene una pareja que es sumamente, pues ahora sí que es hilarantemente maricón, se puede decir, y cuyo hijo de pronto se va a casar con la hija de un republicano conservador, y obviamente ellos tienen que tratar de mantener esa, pues ahora sí que tratar de ser una pareja normal, incluso cierran el cabaret y hacen todo lo posible para disimular esa, de que hay una buena relación de pareja entre ellos, que es una mujer su pareja, y pues tratar de ahora sí mantener las apariencias. Y es una película también bien divertida, o sea, el hecho de que cuando la ves y ves la resolución de la historia, o sea, te estás riendo y de pronto hay momentos en donde incluso el personaje de Robin Williams va de ser un personaje serio y todo calmado a ser de pronto completamente, ya sabes, ¿no? Pero loca. Es completamente loca, ¿no? Pero es una de esas películas que sí vale de pronto la pena ver, por lo menos para reírse un buen rato. ¿Qué más tenemos? Rápidamente, God Will Hunting o Mente Indomable. Esta película tiene algo interesante. Es una película cuyo guión fue escrito por Matt Damon y Ben Affleck cuando eran bien compas los dos. Y esta película pues nos cuenta la historia de un chavo que pues es un conserje que tiene problemas con la ley, pero que es extremadamente inteligente, pero es también extremadamente prepotente, y entonces necesitan de la ayuda de un psicoanalista que se llama Sean Maguire, quien decide pues tratar de ayudarle a sacarle ese potencial, ¿no? De que él es tan inteligente que puede ir a la universidad, puede hacer muchas cosas, pero tiene que también tratar de ayudarle a quitar esa máscara de hombre pues violento que tiene el personaje de Matt Damon. Y es una película donde de pronto improvisa uno que otro chiste y te saca de onda y te causa risa, pero también le explotan muy bien el lado dramático, al grado de que esta es la única película en donde Robin Williams gana el Oscar como mejor actor de reparto. Y curiosamente Ben Affleck ganaría su primer Oscar haciendo un guión junto con este Matt Damon. Pero es una película, yo creo que es de las que tienen que darle una checada, de ver cómo se trabaja esta cuestión de la psicología. No sé qué opinan los demás. Creo que fue su punto máximo. Creo que a partir de ahí viene una campana de Gauss en donde su carrera sí se vio reflejada hacia abajo. Pero creo que esta es como la culminación de lo más grande que pudo tener, diciendo que en estos momentos ya no está con nosotros en este plano, pero creo que ese es el punto máximo de su carrera y donde realmente lo podemos ver en casi en todo su esplendor. Yo ahí difiero completamente. Yo creo que su punto máximo fue con Patch Adams, porque es un personaje fenomenal. La verdad es que sí. Patch Adams es una película en la que se inspira en el Dr. Hunter Patch Adams, aunque toma algunas libertades creativas para hacer la historia más dramática. Es una película en donde Robin Williams convence realmente como el médico de la risa, como un doctor que trata de buscar por medios graciosos alegrarle la vida a pacientes terminales, de hacerlos sentirse felices por lo menos en los últimos días de su vida, al grado de que generó mucha inspiración. O sea, esta película realmente cuando la ves te conmueves, te realmente sientes que Robin Williams agarra uno de sus mejores papeles y te conmueve tanto que hasta incluso a veces sientes como que un poquito de tu vida cambia, ¿no? A veces puede cambiar muchísimo. Yo tengo a un conocido que estaba estudiando psicología y al ver esta película decidió orientar su psicología a hacer feliz a la gente, sobre todo a la gente que tiene problemas de salud, de que tiene cáncer, y en base a eso pues generó una fundación que incluso se llama Nariz Roja, ¿no? Ustedes busquen en internet Nariz Roja, es algo de pronto conmovedor darse cuenta que su fuente de inspiración fue precisamente Patch Adams, ¿no? Yo la verdad, cada vez que veo que, bueno, vi el comentario de este conocido durante pues el día de ayer, sí, realmente sí sientes que te conmueves hasta las lágrimas de darte cuenta que una de sus fuentes de inspiración, uno de los personajes que hizo Robin Williams, bueno, hace que la fuente de este personaje, de cómo lo vio en el cine, pues se fue. Y pues sí, sí causa algo de tristeza, pero es para muchos una de las películas más humanas que haya hecho. No sé qué opinan los demás. Pues no sé, para mí, a pesar de que se le considera una muy mala película, para mí mi favorita es El Hombre Bicentenario. Creo que yo me divierto mucho con esa película. Acepto que tiene muchos errores y tiene el manejo de la ciencia ficción tampoco es tan bueno, pero no sé, como que el mensaje que tiene al final me gusta mucho. Bueno, esta película a mí también me gustó mucho la trama que tiene. Es cierto, sus bases de ciencia ficción son más dramáticas que de ciencia ficción. El único problema es de que aquí como que ya sientes que si habías visto varias películas de Robin Williams, como que sientes que algo se repite y algo se repite. Y en este caso, como que a Robin Williams sí le cuesta trabajo ser un robot. Y eso es lo que yo sí noto, ¿no? Como que sientes que falta, como que sientes que le falta feeling, no tanto al personaje. Porque Robin Williams hasta eso pues cumple con la tarea. El único problema es que su robot, como que él no le costó trabajo ser el robot que debió haber sido durante toda la película, ¿no? Hasta que empieza a expresar humores cuando te das cuenta que es realmente Robin Williams. Pero fuera de eso, cuando es un robot como que hasta te aburres, porque no sientes ese feeling que de realmente sea un androide. Pero es una película que tiene un buen guión. De ahí, pues yo creo que vienen varias películas que sí merecen a veces un comentario, pero pues por falta de tiempo, sí podemos resumir que algunas de esas películas fueron memorables, como Más Allá de los Sueños. También ahí tenemos de pronto Jacob the Liar, que pues curiosamente junto con El Hombre Bicentenario le trajo sus dos únicas nominaciones a los Razzies. Tenemos Insomnia, una película dramática con Al Pacino y Hilary Swank, donde Al Pacino sufre problemas de sueño y está persiguiendo un asesino, a un supuesto asesino que es precisamente el personaje de Robin Williams. Ahí está One Hour Photo, Retratos de una Obsesión, que fue uno de sus últimos personajes dramáticos, que yo creo que a muchos así como que les quedó... Fue como que... yo sí me quedé con una cara de what. Pero también tiene una referencia geek cuando Robin Williams trajo una figura de Evangelion a la película y la puso. De hecho, en una escena, una de sus figuras de Evangelion, Robin Williams era un geek tremendo. O sea, le encantaba el anime, le encantaban los videojuegos. Una de sus hijas se llama Zelda, precisamente por los videojuegos de La Leyenda de Zelda. Y bueno, ¿qué más tenemos? Pues bueno, obviamente yo creo que la última serie de películas memorables que tuvo fueron las de Una Noche en el Museo, donde interpreta a Theodore Roosevelt, o Teddy Roosevelt, haciendo este personaje que de pronto le ayuda a aterrizar al personaje de Ben Stiller, a que se acomode con estas estatuas vivientes que ocurren en las dos películas, y que curiosamente lo vamos a ver todavía en la tercera cinta de la serie, que va a ser la del Secreto de la Tumba. Y pues básicamente creo que la última cinta en donde le recuerdo que haya hecho un personaje interesante fue en August Rush, una cinta musical donde interpreta a Wizard Wallace, que es un explotador de primera. Si no mal recuerdo, también vamos a poderlo ver en El Hombre Más, The Angriest Man of Brooklyn, en la que incluso aparece pues con Peter Dinklage, que también se ve. A mi gusto es una comedia más drama, pero pues es muy a lo que él de por sí hacía. Sí. Ay, por cierto, creo también que... también aparece con Mila Kunis. Uh-huh. Ah, sí. Creo que a mí me faltó mencionar también en la del mayordomo que interpreta al presidente Eisenhower. Es un papel corto, breve, entonces pues... pero la película es muy buena, eso sí, por el contenido histórico que trae. Y pues bueno, pues básicamente esto fue su carrera y pues como ustedes saben, pues bueno, le estamos haciendo aquí un pequeño homenaje. La verdad es de que lo vamos a extrañar muchísimo, sí. Nada más que también hay que mencionar que Williams era también muy conocido en el comedy stand-up y que ha participado también en otras comedias que pasaban de lo que... Quiero decir, mencionar un poquito de esto, porque él también era muy bueno en el humor negro. Ahí recuerdo que aparece en esta serie Wilfred de FX, de este perro humano medio raro, y su papel ahí está muy bueno, pero su humor no es lo que venimos conociendo como el genio, como Flubber, como otras cosas. No, y es un humor muy adulto, pero también con su crítica que él siempre mete. En Louis también recuerdo muy bien que aparece y aparece en el funeral de uno de los personajes, e incluso yo les recomiendo que chequen, está en internet, yo lo he visto ahí en YouTube, es un monólogo estilo stand-up, dura un poco más de una hora, pero se llama busquen así, monólogo Robbie Williams stand-up, y él habla de todas sus depresiones, o sea, tú te das cuenta de cómo en realidad esta persona habla un poco más de lo que él fue, de su pelea, de todo lo que hizo, y que al final pues se lo dice, ¿no? Yo lo que quería hacer era ver a la persona, dice que como Patch Adams, él quiere ver a la persona más triste del mundo y hacerle aunque sea por un minuto sonreír. No, pues esa es básicamente la esencia de su carrera, la cual, pues bueno, así que no se le puede negar que fue premiado varias veces, obtuvo pues un Oscar, como les dije, como mejor actor de reparto, y obtuvo 4 Globos de Oro en diversas categorías de actuación, una como mejor actor de reparto, otra como mejor actor. Bueno, tres, todas obviamente en el rubro de una como mejor actor de reparto y otras 3 como actor principal, ¿no? Una en serie de televisión y 2 en películas. Así que pues fue una carrera pues que yo creo que, como comentaban, fue una carrera que tomó ahora sí que una altura muy alta, era muy taquillero y de pronto pues fue descendiendo, pero nos dejó un gran legado que la verdad nos garantiza muchas risas, como diría Charlie Chaplin, pero también algunas lágrimas. Muchos ya quisieran tener esos papelones, déjame exacto decir. Sí, muchos quisieran tener ese nivel de comedia que tenía, o sea, yo creo que hay otros actores cómicos que por lo menos quisieran tener el 10% de ese nivel de comedia, la verdad. Bueno, yo con esto vamos a cerrar el tema y la verdad es de que pues descansa en paz Robin Williams, te recordaremos cada vez que podamos ver una de tus películas, y yo creo que bueno, en la televisión han pasado muchas de ellas hoy. Muy bien, pues bueno, ya con esto vamos a cerrar el programa. Bueno, antes vamos a mencionar nuestros estrenos rápido, porque si ya se nos agota el reloj. Bueno, vamos a recordar que tenemos ahí para el próximo jueves, tenemos todavía el ciclo de Charles Chaplin. Vamos a platicar de él un poquito más la próxima semana. Tenemos 2 películas más esta semana. Tenemos Luces de la Ciudad y El Circo, para que, por si ustedes quieren verlo ahí en las cadenitas de las cadenitas azul, para que ustedes lo chequen. También vamos a tener el estreno de Los Indestructibles 3, esta película donde ahora sí, la película con más viejitos, más testosterona y más acción, pues vuelven a aparecer este grupo de actores haciendo la guerra, matándose mutuamente. Y pues vamos a ir nuevamente a ver a Stallone, a Schwarzenegger, a Terry Crews, a Jet Li, a Jason Statham, etcétera, acompañados de nuevos actores jóvenes y también actores veteranos como Mel Gibson, Harrison Ford, Wesley Snipes y Antonio Banderas. También vamos a tener el remake de Más Negro que la Noche, 3D, que es un remake de una cinta de Taboada de la década de los 70, donde un grupo de jovencitas se mudan a la casa de una tía, de la tía fallecida de una de ellas, y que tienen que cuidar un gato llamado Becker, pero cuando muere el gato ocurren eventos sumamente escalofriantes. Bueno, o por lo menos eso nos comentan. También tenemos en esta película Becker sí sabrá de moda. También tenemos El Gigante Egoísta, basada en el cuento de Oscar Wilde, donde un par de amigos comienzan a trabajar con un hombre misterioso que pues revisa desechos, y de pronto la amistad de este hombre con uno de ellos comienza a generar problemas entre los dos amigos. Y finalmente una cinta de Disney llamada Un Golpe de Talento, donde un representante de las ligas mayores intenta contratar a un campeón de cricket. Entonces bueno, esas son básicamente las películas que tenemos el próximo fin de semana. Yo digo que pues, híjoles, yo creo que para descargar la furia, yo digo que iría por Los Indestructibles 3 nomás por descargar testosterona, ¿no? Decir, ¡oh, fuerzas, explosiones, bombas, golpes! Y nada más eso. No sé, bueno, esos son básicamente los estrenos que piden rápido a los demás. Sí, vamos a ver Los Indestructibles 3. Sí, sí, destrucción, sí, bombazos. Bueno, Bella estaría feliz. Así es. Bueno, mucho homenaje a Robin Williams, y se nos olvidó mencionar que Lauren Bacall falleció el día de hoy. Era la esposa de Humphrey Bogart de la década de los 50. La actriz llegó a obtener una nominación a actriz de reparto en los 90. Y pues bueno, la verdad es de que sí, se nos costaría trabajo más recordarla a ella. Pero pues descanse en paz. Es que al final, ¿quién marcó más la vida de todos? ¿Williams o esta persona? No, es que Lauren Bacall pues desde otra época. Sí, bueno, no se trata de ver quién marcó más, simplemente son partes del cine que si no hubieran estado ninguna de las dos hubiera sido diferente. Entonces vale la pena. Pero es que eso ocurre lo mismo que cuando murió Michael Jackson. Bueno, sí, en todo caso, pues bueno, yo creo que pues ahora sí que pues sí nos queda con la referencia, y como dicen, cuando se va un buen actor a veces no se va solo, ¿no? Eso dicen. Y bueno, pues con esto nos vamos a despedir del programa. Pues muchísimas gracias por habernos escuchado en este podcast, que sí se nos está empezando a alargar un poco. Y pero bueno, pues no nos vamos a ir así nomás, vamos a irnos despidiendo. Primero que nada, abuelo, muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez. Igual, gracias a usted, nos vemos la semana que entra. Muy bien, muy bien. Y Cristian, pues muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Banda, gracias por habernos acompañado todo el programa, espero se hayan divertido igual que nosotros lo hicimos. Vayan a ver todas esas películas que no han visto y nos escuchamos la próxima semana. Así es, también aquí el buen Omar, muchísimas gracias. Gracias por habernos escuchado, pues espero que se la pasen muy bien. Vayan a ver a Chaplin, o si no, pues, les digo, chequen las otras facetas de Williams, de Insomnia, una película buenísima, muchos estelares, y sobre todo pues Christopher Nolan ahí dirigiendo. No, espérate, ¿Insomnia la dirigió Nolan? Bueno, lo dejo de tarea. Sí. Porque no era Memento, perdón. Finalmente el buen Submarco, muchísimas gracias nuevamente. Pues sí, muchas gracias por habernos acompañado en este Cinemás número 106. Qué bueno que estuvieron aquí. Pues sí, denle una revisada a todas, bueno, no a las películas que se les hagan, que llamen su atención, de Robin Williams. Y pues nos estamos escuchando la próxima semana, misma hora, mismo podcast. Sí, es cierto, Omar, sí es cierto. Sí la dirigió Christopher Nolan. Este es sus primeros proyectos, de hecho. Así es. Perdón, me hice bolas con eso. Y bueno, vamos a despedir a la gente del chat que sobrevivió este programa. Que pues bueno, yo sé que no están todos. Yo sé que les costó trabajo conectarse a algunos de ustedes, pero pues qué bueno que hayan estado aquí. Ahí está el buen Crush Dan, a futuro Hello. ¡Ícaros! ¡Está Ícaros! ¡Hola, Ícaro! Ha estado también el buen M. Medina. Está Omar STT. A ese Submarco y Starscream, pues a todos, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Los del recalentado, pues recordarles que estamos a partir de las 10 de la noche, pues aquí en el aquí en CDMX.com/live todos los martes. aquí pues, para platicar de cine. Y recordarles que también tenemos otros programas, así que mañana voy a estar de nuevo aquí en el micrófono, pero bueno, aquí conducido por el buen Dr. Gamer para el lonchecito, preparando las noticias del Gamescom, que la verdad es que sí se pusieron algunos datos interesantes en un día, pues vimos todo lo nuevo del Xbox One y del PlayStation 4, lo vamos a platicar mañana. El jueves tenemos dos programas, a las 9 de la noche tenemos a Christy y a Christian en el Nightbits. Y también pues tenemos a las 10:30 de la noche al buen Alarjual, que va a hablar con un chavo con arroba Japontón para platicarnos ahí de los gadgets. Y pues también tenemos el flashback. El flashback pues, va a empezar ahí a tener algunos especiales ahí que estén pendientes. Se va a poner bastante bueno el flashback el próximo lunes para que no se lo vayan a perder. ¿Y qué más tenemos? Pues bueno, pues ya me quedaría posado así a despedirme de ustedes. Pues muchas gracias. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y este fue el Cinemás número 106, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Solamente me queda decirles que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.